es conocer el nacimiento de la cuenca del Río Grande de Punilla, que no nos olvidemos que lo tenemos acá, y acá en Villa Jardino, digamos, donde nacen todas las cuencas de la parte norte que van hacia el lago San Roque. Bueno, creemos que es muy importante que la gente, los que se interesen, digamos, por conocer nuestro patrimonio natural, por conocer la importancia que tiene el agua, que es un elemento vital para la vida, valga la redundancia. Entonces, nosotros tenemos acá la fuente de agua, digamos, que somos beneficiados acá en este sector de Villa Jardino, ¿no?, con el nacimiento de esta importante cuenca, de uno de los ríos más importantes, digamos, de Córdoba, ¿no?, de la sierra. Sí, el cupo es hasta 50 personas. Vamos a tener la cobertura de un seguro, por eso hay que inscribirse con tiempo, hasta el día 8 de febrero, eso hay que tenerlo en cuenta, y por más que nada para llenar los requisitos, digamos, de la cobertura del seguro. Y después, bueno, vamos a... Esto también es por una cuestión de protocolo, y queremos que la gente que va a participar, bueno, vamos a hablar, va a haber un biólogo, naturalistas, ornitólogos, digamos, una caminata para conocer y valorar, digamos, esta riqueza natural que tenemos acá en la zona. Marta, ¿cuál es el punto de partida de la salida? Es no es el balneario Portecelo, pero bueno, nos concentraríamos en el balneario Portecelo para salir de un campo que está a 250 metros más o menos del balneario. ¿Qué es lo que hay que llevar como equipo para poder participar, aparte del barbijo, que es obligatorio ahora? El barbijo obligatorio, bueno, después agua, zapatillas para caminata, gorro, si hay sol, bueno, todo lo que se necesita de pronto para una caminata. Es una caminata que no tiene, es de riesgo medio, digamos, o bajo, porque no es tampoco complicada, y dura más o menos, son 5 kilómetros en total. Ajá, perfecto. De recorrido, o sea, de ida y vuelta.